programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido que formativos, educativos y culturales. Punto crítico, punto de encuentro, punto final, punto de vista. En su punto, esto es punto directo. Hola amigos, amigas, bienvenidos a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Les saluda desde las cabinas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Efraín Soria. Este es un programa con el apoyo y la cooperación de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Bueno, como les habíamos comentado la semana pasada, la Fundación Ecuatoriana Equidad es una organización sin fines de lucro que está cumpliendo 15 años de trabajar por los derechos humanos de las comunidades de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales. Así que, con el permiso de ustedes, esperamos no cansarles con este tema, pero vamos a hacer una pequeña... un pequeño recorrido acerca del trabajo que ha realizado la organización durante estos 15 años. A los amigos que nos escuchan, les queremos pedir que si van a salir de casa o se dirigen ya a casa, tomen las precauciones necesarias, pues contamos desde el día de ayer con un clima bastante frío aquí en la ciudad capital, con lluvia, así que el tráfico se vuelve un poco más pesado que de costumbre. Así que si estás manejando o vas a tomar algún transporte público, fíjate en que no te vayas a mojar y que vayas por lugares menos congestionados. Bueno, esto es solamente una recomendación para ti, amigo o amiga que nos escucha. Nos han preguntado esta semana acerca de qué es lo que hace Equidad y cómo nació Equidad. Es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen los amigos y amigas que nos escuchan o que nos visitan en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Pues déjame decirte que la organización nace a finales del siglo pasado, es decir, entre 1998 y 1999 comienza a tomar forma esta organización. El objetivo fundamental es poder ayudar al Estado ecuatoriano en buscar respuestas sobre una problemática que hoy en día se mantiene. Lamentablemente han pasado todavía 15 años y los temas de estigma y discriminación hacia las poblaciones de hombres gay, de mujeres lesbianas, de personas trans, de intersexuales o bisexuales sigue manteniéndose todavía pese a que nuestras leyes han cambiado y ahora son un poco más favorables. La organización nace más o menos en estas fechas y es la iniciativa de unos 15 hombres gay que nos juntamos alrededor de buscar soluciones a ciertas inquietudes como el tema de la salud, como el tema de la violación de los derechos humanos, como el tema de la integración, como el tema de defender a los compañeros y a las compañeras que han sido vulnerados sus derechos. Al principio no sabíamos exactamente hacia dónde íbamos, qué hacer, pues las discusiones por lo general, en principio hasta que van tomando forma, se pueden volver bastante dificultosas. En esos primeros inicios, pues ya tuvimos un primer cisma, es decir, teníamos un grupo de amigos, compañeros de la comunidad, que lo que buscaban es hacer actividades que busquen, de alguna manera, cambiar la imagen de lo que eran los homosexuales o lo que siguen siendo los homosexuales. Y lo que ellos proponían era pues hacer actividades, recaudar fondos y con esos fondos poder hacer ayuda social a otras causas como ayudar a los niños más necesitados, a personas de la tercera edad o a personas con algún tipo de discapacidad. Esa era una tendencia para quienes al principio nos habíamos asociado, pero otros compañeros teníamos en cambio otra visión, queríamos crear y hacer actividades que beneficien a la comunidad LGBTI. Las dos opciones perseguían de alguna manera un mismo objetivo: cambiar el imaginario social sobre la homosexualidad. Pero los métodos, la implementación, el trabajo que se pretendía, pues tendrían distintos y totalmente opuestos estas metodologías. En ese sentido, luego de algunas discusiones nos quedamos pocos, y los pocos que nos quedamos dijimos, consideramos y tomamos la decisión de que no necesitábamos apoyar a otras causas, y no porque esas causas no se merezcan el apoyo, pues consideramos que trabajar con los niños, con personas discapacitadas o personas de la tercera edad es una labor que se necesita y se debe hacer. Sin embargo de eso, creíamos en esa época que no había ningún tipo de servicio, de apoyo, de actividades que ayuden a las comunidades o a las poblaciones LGBTI a mejorar su calidad de vida. Y lo que más nos preocupaba en ese tiempo, como lo habíamos comentado ya en anteriores oportunidades, era el tema de la prevención del VIH y SIDA y sobre todo el acceso a servicios de salud. Entonces, así es como nace Equidad. Presentamos los papeles que el Estado requería para darle el reconocimiento legal a la organización y un 11 de octubre del año 2000, el que en ese entonces se llamaba Ministerio de Bienestar Social, hoy conocido como Ministerio de Inclusión Económica y Social, emitió el acuerdo ministerial en el que reconocía la existencia de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Una vez que logramos obtener nuestra cédula de identidad, fue mucho más fácil poder trabajar y visibilizar el tema. Equidad nace entonces oficialmente el 11 de octubre del año 2000, por eso este pasado domingo, que fue 11, pues celebrábamos nuestros primeros 15 años de existencia. ¿Qué es lo que comenzamos haciendo? Teníamos muchas ganas de hacer un montón de cosas en beneficio de la comunidad. Sin embargo, los recursos eran pocos y había muy pocas posibilidades para hacer todo lo que queríamos. En ese sentido, fuimos muy pacientes, supimos que no era fácil obtener recursos, pues los recursos, aunque los existen, no es fácil obtenerlos ni negociarlos. Pero el año 2000, cubrimos con una buena suerte, podríamos decir nosotros, y además de que nació la organización con pie derecho. En el año 2000, un instituto de investigaciones médicas perteneciente a la Marina de los Estados Unidos comenzó a hacer estudios sobre la epidemia del VIH-Sida en toda América Latina. Lógicamente, estos estudios a veces son bastante complicados, puesto que la epidemia, como hoy, se sigue manteniendo en ciertos grupos, y esos grupos a veces no son fáciles de acceder, puesto que esas características generan todavía rechazo, estigma, todavía generan una serie de prejuicios. Entonces esas personas prefieren a veces mantenerse en el anonimato. Esta institución pues se acercó a Equidad y nos propuso hacer investigaciones de VIH. Y justamente las investigaciones tenían que ser hechas en hombres gay o otros hombres que tienen sexo con hombres. Es así como firmamos nuestro primer convenio de cooperación. Este primer convenio nos permite a Equidad poder contar con oficinas donde podamos atender y hacer dicha investigación, pero también poder contar con el mobiliario básico para atender estas situaciones. Recuerdo que lo primero que hicimos con el poco dinero que logramos de este convenio fue comprar 4 mesas que las encontramos en una feria, en una En una de estas oportunidades compramos cuatro mesas, cuatro sillas, dos clones. Me recuerdan que hace mucho tiempo era muy común, pues no podíamos comprar computadoras de primera y los ciudadanos solíamos comprar los clones, que eran computadoras que tenían de alguna manera, eran más económicas. Pues compramos dos clones, las cuatro mesas, cuatro sillas y un estandarte, un librero, mejor dicho, donde podíamos colocar el material que habíamos ido recopilando. Así es como comenzamos en Equidad a hacer la investigación. Eso también nos costó el poder implementar un servicio médico, puesto que íbamos a investigar sobre el tema del VIH-Sida y comprar o instalar el consultorio médico también fue parte de la subvención que recibimos. Esta investigación duró un año y los resultados fueron bastante halagadores para el donante, lo que le motivó a que durante 2 años más, es decir, durante el año 2001 y 2002, pudiéramos mantener el espacio con el apoyo haciendo investigaciones. Lo más importante de la investigación fue que los datos no se quedaron solamente con el donante, sino que más bien se socializaron. Estos datos la Fundación la entregó al Ministerio de Salud Pública y por primera vez tenía el Ministerio información acerca de qué estaba pasando con la epidemia del VIH-Sida aquí en el Ecuador. Los reportes y el análisis de esta investigación permitió determinar que aproximadamente el 13% de la población de hombres que tienen sexo con hombres estaban infectados con el tema del VIH-Sida. Estos datos se recogieron en las ciudades de Quito, Guayaquil, Machala, Puerto Viejo y Esmeraldas. También participó en una pequeña proporción la ciudad de Chone, en vista de que eran los lugares donde se estaba reportando mayor cantidad de VIH-Sida. De todas formas, a pesar de que era una pequeña investigación que no contaba con un análisis profundo, puesto que lo que nos interesaba saber era la prevalencia del VIH y no podíamos indagar más allá sino de ciertos comportamientos, datos demográficos de los participantes, pues de todas formas este dato fue uno de los primeros datos que el Ecuador tenía y que la Fundación entregó al Ministerio de Salud Pública. A partir de esto comenzamos a trabajar en la importancia de tener información actualizada sobre el tema de VIH y SIDA aquí en el Ecuador. Bueno, son las 16 horas 45 minutos, vamos a hacer nuestro primer corte y en unos cuantos minutos volvemos con ustedes aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Thank you. Bueno, y estábamos escuchando a Boys Don't Cry, The Cure. Los chicos no lloran, es el tema de esta melodía que acabamos de escuchar, y que a propósito de eso, los chicos no lloran. Es uno de los mitos por los que nos crían a los hombres, donde castran nuestra emotividad. Pues decirles, si me permiten, con todo respeto, que llorar, que los hombres lloremos, no tiene nada malo. Al contrario, simplemente demuestra que somos seres humanos, que somos sensibles y que no nos gusta el dolor. Y esa es una manifestación tan humana, así que no tengas miedo. Ojalá la sociedad, el machismo, retire estos prejuicios. Los hombres también tenemos derecho a llorar cuando nos sentimos mal. En fin, Boys Don't Cry también es el título de una película acerca de la comunidad LGBTI. Así que si en un momento quieres enterarte de qué va esta trama, especialmente que tiene que ver con una mujer que decide ser hombre, es decir, estamos hablando de una persona transgénero masculina, pues podemos ver una realidad de lo mucho que a veces tenemos que soportar en las comunidades LGBTI. Pero bueno, no les quiero agobiar a los amigos, amigas con estos situaciones, sino seguirles contando un poco, seguirles aburriendo tal vez con la historia de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Después de hacer la investigación sobre la prevalencia del VIH-SIDA en el Ecuador, Equidad logró posicionarse y en el año 2004 logramos el primer financiamiento que permite que la organización pueda generar una serie de servicios para la comunidad LGBTI. La primera organización que nos brinda un presupuesto un poco más sostenible y que permite además que dos personas puedan trabajar a tiempo completo en la organización, nos permite durante casi 10 años poder sostener los servicios de la comunidad. Esta organización que tiene su base de operaciones en los Países Bajos y que pertenece al gobierno de los Países Bajos, pues apoya el empoderamiento de las organizaciones. Durante 10 años la organización recibe fondos para crear algún tipo de servicios que puedan ayudar a enfrentar las problemáticas de las comunidades LGBTI. Y así como nacen algunos servicios en la Fundación Ecuatoriana Equidad. El primero de ellos se llama lo que denominamos en su tiempo el Café Tertulia. Este café es un programa que se realiza todos los días viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche. El propósito era tener un espacio de integración para las comunidades LGBTI. Durante 5 años se mantiene este programa, el Café Tertulia. En este café, a través de diferentes el tratamiento de diferentes temas sobre qué es la sexualidad, qué es la homosexualidad, qué es el sexo seguro, la familia y los homosexuales, la política, los avances, las leyes, las problemáticas de autoestima, la comunicación, la salud en general, pues son temas que se tratan en este espacio. Los chicos y chicas que nos acompañan durante estos 5 años ven aquí la oportunidad de aprender un poco más y de integrarse. Hacemos este programa también con el propósito de que los chicos y las chicas cuenten con un espacio un poco más saludable. Como les habíamos comentado ya en anteriores programas, lamentablemente y hasta el día de hoy, la comunidad LGBTI solo cuenta con pequeños espacios de socialización, pequeños espacios donde la gente puede conocerse, reconocerse e integrarse. Y estos espacios muchas veces no son los más saludables, puesto que los horarios, el precio o lo que se oferta en estos espacios a veces se constituyen en verdaderas barreras para que los chicos de la comunidad puedan acceder. Estos espacios como bares, discotecas, saunas, salas de video, pues tienen una dinámica diferente, que es enteramente el ocio, mientras que nosotros buscábamos no solamente el ocio y el entretenimiento, sino también buscábamos la manera de crear comunidad, de que la comunidad se integre. Entonces abrimos este espacio. ¿Qué se mantiene? Este espacio ha ido cambiando. Le dijimos que durante 5 años mantuvimos el Café Tertulia. Ahora el espacio ha cambiado de horario, tiene otras dinámicas, pero se sigue manteniendo la esencia. Hoy conocido como la reunión entre amigos, puesto que es un espacio donde los chicos pueden conocerse y las chicas pueden conocerse, pues el espacio se sigue manteniendo. Luego de esto también, como parte del trabajo de la Fundación Ecuatoriana Equidad, observamos y nos dimos cuenta que no era suficiente trabajar solamente con la comunidad, que ellos de verdad necesitaban este espacio de integración, pero que para solucionar las problemáticas que todavía nos enfrentamos la comunidad LGBTI, necesitábamos trabajar en otros ámbitos. Entonces comenzamos también con el tema de poder apoyar, de poder incidir en el Estado, en los diferentes gobiernos, ya sea el nacional, el seccional o el local, con el fin de lograr políticas, programas de integración, de apoyo a la comunidad. Posiblemente la acción de incidencia política que más nos enorgullece a la comunidad LGBTI y a la Fundación Ecuatoriana Equidad en particular, fue la aprobación de la ordenanza 240. Esta ordenanza fue aprobada un 27 de diciembre del año 2007. Sí, fue aprobada cuando era alcalde de la ciudad el general Paco Moncayo. Justamente esto es algo muy importante, puesto que un general con todo ese prejuicio o ese imaginario sobre un militar, pues fue el general quien, con el apoyo de los ediles de esa época, sancionaron la primera ordenanza que comprometía a la ciudad de Quito y al municipio de Quito a trabajar en la erradicación del estigma y la discriminación hacia las comunidades LGBTI. Este programa que nos costó no fue fácil la negociación, sino que fue durante 2 años, pues permitió y colocó a la ciudad de Quito como una de las primeras ciudades en América Latina y en el Ecuador la primera en contar con una ordenanza de inclusión a las comunidades LGBT. Bueno, amigos, amigas, estamos terminando este programa. Vamos a seguirles comentando qué ha pasado con la Fundación Ecuatoriana Equidad en estos 15 años. Y a ti, amigo mío que nos escuchas, si el día de mañana pues no tienes mucho que hacer, acércate a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Benjamín Carrión. Tendremos una sesión especial de rendición de cuentas del trabajo de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Los esperamos, un gusto, se despide de ustedes, Efraín Soria, aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diferencia.